racional. Y aquí nos habla del Espíritu Santo, que es, ¿qué nos dijo? Invisible, no lo podemos ver. Así que por más de que tú digas, bueno, pues si no lo veo, entonces no creo. Si tú quieres seguir creyendo en esa idea de que por si no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes, entonces no existe, pues nadie te va a hacer cambiar de opinión. Te puedes quedar con esa idea y vivir toda tu vida con esa idea. Y no pasa nada. Pero para la gente que cree lo que no ve y lo siente y lo ve de otras maneras, entonces esas personas están abiertas a las posibilidades. No necesariamente decir, ah, esa persona entonces es muy consciente, ¿no? ¿A poco vas a decir que porque crees ya eres consciente, no? Nos van a decir otras personas. Y no necesitamos justificar ni defender nuestras ideas o, entre comillas, creencias, ¿no? Nuestra percepción sabemos claramente que es la que nos hace sentir o felices o amargados o tristes o enojados o resentidos o estresados o preocupados, ¿cierto o no? Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy sintiendo, es lo que va a hacer cómo mi estado de ánimo va a fluctuar, ¿no? Va a estar, de repente voy a estar muy feliz, ¿por qué? Porque lo que estoy viendo me está agradando, lo que estoy escuchando me está agradando, o lo que yo estoy pensando me está agradando, pero si cambio el switch y de repente me está molestando lo que estoy pensando, lo que estoy recordando, entonces probablemente voy a estar enojada. Entonces, ahí no hay vuelta atrás. Nuestra percepción es la que hace que nosotros nos sintamos como nos sintamos. Hay personas que sinceramente yo las veo, son muy pocas las que me ha tocado ver, pero son personas que realmente viven en paz. No matter what. No importa qué, siempre están en paz. Y es impresionante porque estamos en un cuerpo humano con una mente racional, ¿no? Y están totalmente desprendidos de eso. Y no, o sea, no somos quién nosotros para estar juzgando ni a nosotros ni a los demás. Sin embargo, nos creemos los jueces de la vida, de nuestra vida y la de los demás. Pero no nos damos cuenta que somos esos jueces. Nos gusta tirar así la responsabilidad en alguien más, de decir, estoy resentida, estoy enojada, estoy molesta, estoy triste por la culpa de, o por cierta persona, ¿no? Y ahí es donde echamos la culpa. Y ahí es donde nos quitamos la responsabilidad de algo que nosotros ocasionamos y que por ende nosotros lo podemos corregir. Si no lo queremos aceptar, pues no importa cuánto tiempo estemos aquí en esta vida, vamos a seguir equivocados. Los años no necesariamente nos dan sabiduría. Todos lo hemos visto, yo lo he visto. Cuando todavía estaba más joven, yo me daba cuenta, ¿no? Porque desde chica yo me he desenvuelto con gente grande. Yo no sé por qué. No es de que mi familia, o sea, toda mi familia haya sido muy grande de edad, ¿no? Estoy refiriendo que me tocó desde que estaba en la primaria, por ejemplo, que tenía 8 años, 9 años, 10, 11 años. Yo me ponía a platicar con los maestros y maestros que tenían un carácter bastante fuerte y conmigo hablaban como si estuvieran hablando con otro adulto. Por eso desde muy chica he tenido la experiencia de convivir con gente adulta. ¿Por qué? Porque también me tocaba participar en el ajedrez, entonces me tenía que ir inclusive de mi estado donde yo vivía, teniendo 11 años, de ciudad, que diga a los 11 años, ya a los 14, pues ya otro estado. Y me tocaba pues convivir con gente que nunca había conocido y que tenía que conocer, y a veces era por convivencia de que teníamos que quedarnos en casa de alumnos de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces yo desde muy chica vi a gente adulta convivir conmigo, con una mocosina, ¿no? Entonces, me he dado cuenta desde entonces, ¿no? De que hay gente que sí está despierta, que sí los años le han dado sabiduría, pero también me he dado cuenta que hay gente que es muy necia, muy terca. Si le ponemos esa etiqueta, necia y terca, de que no querer abrir su perspectiva tantito y no darse cuenta que uno mismo se está haciendo daño. Cuando yo defiendo mis ideas, cuando yo me vuelvo terca a querer tener la razón, a tratar de convencer a alguien más, esta es mi necesidad y mi terquedad y no querer despertar. No querer asumir la responsabilidad de que yo soy la que creó ese problema, ¿no? Y así lo he visto y así lo veo en gente. Obviamente yo no soy quien para decirles, pero trato a veces como que de amoldarles y decir, o sea, ¿quién es el que está sintiendo eso? Y como que no se dan, siento yo que todos nos damos cuenta cuando, me quieres decir que yo soy, y entonces a veces el ego te hace reaccionar. Entonces no es el punto tampoco, o sea, yo veo cuando el ego reacciona y pues simplemente prefiero quedarme callada y ya seguir escuchando la locura, pero no me voy a hacer parte de ella. Esto es lo padre de la introspección, ¿no? Porque sí podemos ver la locura, pero no necesariamente nos tenemos que hacer amigas de ella. Lo podemos ver hasta con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con la gente que uno convive. Podemos darnos cuenta cuando alguien está enojado y está en la locura, cuando alguien está resentido o resentida y está en la locura. Lo podemos ver, ¿por qué? Porque también hemos estado ahí. Una cosa es verla y una otra cosa es unirte a ella, ¿no? Lo importante es atravesar esa locura, esa nube oscura y llegar a la luz de la que ya hemos hablado en sesiones anteriores. Lo que yo estoy proyectando se va a extender. Si yo proyecto ira, la ira, o sea, todo lo podemos sentir. O sea, yo lo he visto en mí. No me acuerdo, hace como unas cuántas semanas, la verdad, no sé cuándo. Pero sí me pasó algo en la que yo sí estaba molesta. Y de hecho, yo le dije a mi esposo. Obviamente todo este proceso que yo estoy viviendo, pues ha sido literal así de sentir que estoy en la locura. ¿Por qué? Porque mi mente egótica, o sea, quiere respuestas. ¿Y cómo las quiere? ¿Cómo le doy cuerda a ellas? Pues a través del dolor emocional, ¿no? Y yo misma sé, o sea, que me estoy dando la oportunidad de sentir eso. Y es gacho que yo sabiendo, me estoy dando la oportunidad de irme, de dejarme ir por esta emoción, por este dolor, y querer sentirlo. Tal vez a ustedes les ha pasado también. Yo no les estoy diciendo, Janet ya está despierta, no. Todos estamos en un proceso A veces sí me siento bastante fuerte de espíritu y de decir estoy despierta, trato de estar más despierta. Sin embargo, pues viene esa parte mía, ¿no? Del ego, que si le doy, si le abro la puerta y le doy la bienvenida, pues va a llegar. En estos días en el que mi hermana trascendió, pues se han venido muchas emociones de las cuales hemos hablado, del pasado, ¿no? Traer esos recuerdos. Ahí es donde yo me doy cuenta que le doy la bienvenida al dolor a través de mis recuerdos. Yo mismo me doy cuenta y lo he vivido. O sea, me he dado la oportunidad de vivirlo. Yo sé que no debería, pero así es como algunas personas vivimos el duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente racional, o sea, es cañona. Si nosotros no nos ponemos a practicar lo que nos dice el libro, nos va a costar mucho y vamos a sufrir. Porque eso es lo que busca el ego. Que nosotros no encontremos respuesta, que tendamos a sufrir y por ende matar. Nos mata nuestra paz, según él, el ego, ¿no? Nos mata nuestra tranquilidad, nuestra felicidad. Pero por eso también está en ese atisbo de luz que nada más se necesita, ¿no? De darse cuenta y decir, ¿sabes qué? Vuelve al presente. Y en el presente encuentras la luz. En el presente atraviesas esas nubes oscuras, que son todos esos recuerdos que uno genera para sentir el dolor. Obviamente, si tú estás viviendo ahorita un momento en el que acabas de perder un ser querido, te acompaño. Te acompaño a cualquier emoción que estés sintiendo. Vívela como tú quieras vivirla. Yo no te voy a decir, no recuerdes tu pasado, que no te duela, o que pienses esto, que ahí está contigo, porque la mente a veces nos dice otras cosas y también, o sea, ese momento que tú vives como lo estás viviendo, haces como tienes que vivir. Date esa oportunidad de vivirlo como sea que lo tengas que vivir. Y no te sientas mal tampoco por sentir lo que estás sintiendo. Va a llegar un momento de luz, ese atisbo que les digo, en el que nos va a regresar a este instante. Y en el instante presente podemos abrazar esa luz. Podemos tomarnos de la mano con el Espíritu Santo, que nos dice y nos ha dicho: yo no estoy a un lado de ti, estoy en ti, formo parte de ti. Y recordarlo y reconocerlo realmente nos despierta. Pero quien sea, quien esté viviendo un momento de oscuridad, te acompaño. No estás solo, no estás sola. Y vive lo que tengas que vivir. La emoción que estés sintiendo, déjala fluir, pero recuerda que la luz ahí está, siempre está disponible para ti. La luz del Espíritu Santo está para ti y no necesitas todos los días recurrir a esa otra emoción. Pero durante el día, aunque sea un instante, este instante, di: ven luz, que quiero sentir. Y siéntela. Y bueno, creo que me desvío un poco, pero la introspección es un apartado extenso, como ya les había comentado. Entonces, si ustedes tienen el libro, los invito a que lo lean completo. Y pues nada más, ¿no? Nosotros decidimos si queremos estar en libertad o queremos seguir aprisionándonos con nuestra interpretación de lo que es la vida, de lo que es nuestra vida, de lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y que en el momento en que determinemos ver dentro de nosotros y podamos ver al Todopoderoso o a esa luz que está contigo, es porque has decidido que se manifieste la verdad. Cada vez que estemos mirando fuera de nosotros y no reaccionamos favorablemente a lo que vemos, quiere decir que nos estamos juzgando a nosotros mismos y que nos estamos condenando. Y no es necesario. Eso es el ego. Y hay que recordar que el ego no traiciona a Dios, porque para Dios no existe el ego, nada más para nuestra mente. No se puede traicionar a Dios, pero a nosotros sí, a nuestra mente sí nos traiciona el ego. Pero para eso vamos a elegir la libertad y vamos a elegir ver dentro de nosotros. Y bueno, aquí vamos a irnos a la lección 89. Estamos en el segundo repaso. Las ideas que vamos a repasar es la 77 y la 78, ¿ok? Y bueno, la primera: tengo derecho a los milagros. Tienes derecho a los milagros, ¿ok? Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Y bueno, podemos variar la idea con las siguientes. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. Detrás de la emoción o el coraje o lo que sea que esté sintiendo, recuerda, detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. Otra idea podría ser: no voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, le dices a la persona, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. ¡Wow! No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Y en la siguiente variación, visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Y bueno, la número 2, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea, acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea, expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar concretamente la idea son las siguientes. No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Y ahora puedes decir: fulanito, fulanita o fulanitos, dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Y la otra variación: detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Es muy directa esta lección, así que no podemos decir, no nos están diciendo cómo aprender a perdonar, porque aquí al hacer esto te liberas, si lo haces realmente con presencia, ¿no? De saber que lo que estás haciendo de corazón, ¿ok? Tengo derecho a los milagros, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.